En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. A ver, jóvenes, a ver, el silencio. Aquí el único que habla soy yo. Me hacen silencio. Atrévete a decir lo que sientes. SOS Estudiantil. Sonríe. SOS Estudiantil. Aprende. SOS Estudiantil. Siente. SOS Estudiantil. Comparte. SOS Estudiantil. Sueña. SOS Estudiantil. Un espacio ganado al silencio. Chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa del SOS Estudiantil. Este es un espacio ganado al silencio por nosotros los jóvenes para ustedes. Yo soy Michelle Molina. Y recuerden que nuestros objetivos son la unión intercolegial, el trabajo en equipo, el liderazgo y emprendimiento y sobre todo, lo más importante, un lugar donde nosotros los jóvenes nos podemos comunicar. Mi nombre es Daniela Palacios. Bienvenidos. Y recuerda también que nos puedes ver todos los días, bueno, no todos los días, los martes, jueves y sábados a través de Televisión Legislativa, que es la televisión de la Asamblea Nacional, Canal 42. Nos puedes ver a las 4:30 de la tarde. Y no te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram como SOS Estudiantil. Y ahora sí, empezamos con nuestro programa. SOS Estudiantil. Liderazgo juvenil. Empezamos con una entrevista que realizó nuestra compañera Alejandra Rodríguez, en la cual pregunta al director Juan Carlos Trujillo sobre el proyecto ClaveMat, un proyecto que está desarrollando la Universidad Politécnica del Ecuador. Así que vamos con la siguiente entrevista. Juan Carlos Trujillo, coordinador educativo de ClaveMat, nos comenta acerca de este proyecto. Bien, ClaveMat empezó en el año 2012, el proyecto ClaveMat, que significa clase virtual de matemática. Desde su origen tuvo dos propósitos o dos líneas de acción claras. Por un lado, la construcción, la creación de una comunidad virtual para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, y por otro lado, un programa de tutoría para estudiantes de nivelación y del primer año de universidad, en este caso de la Politécnica, para las otras universidades, para los primeros años de sus respectivas instituciones. Victoria Novillo, coordinadora general, nos comenta acerca de los proyectos que actualmente está ejecutando ClaveMat. En el 2015 y en el 2016 también nos hemos propuesto mejorar las competencias de las profesoras y profesores de secundaria en contenidos y metodologías de la enseñanza de la matemática. ¿A través de qué? A través de cursos semipresenciales gratuitos que se ofrecen a través de la plataforma de ClaveMat. Estos cursos semipresenciales guardan coherencia con los contenidos del Bachillerato General Unificado del Ecuador y básicamente en este año hemos planificado un primer curso semipresencial sobre probabilidades y estadística que empieza justamente hoy y culmina en mayo de este año, y un segundo curso sobre matemáticas discretas que será abierto en julio y culmina en diciembre de este año. Para el 2016 tenemos previsto dos cursos adicionales, uno sobre números y operaciones y otro sobre geometría y álgebra. Sí, son todos los servicios de ClaveMat, son gratuitos completamente, están abiertos para todas las personas, estudiantes, profesores, profesoras, investigadores, madres, padres de familia que que quisieran saber o poder querer ayudar a sus hijos, hijas. Y empezamos con nuestro tema del día de hoy, que son los estilos o géneros musicales. En este programa te vamos a contar varios géneros que no son tan conocidos o que sí son conocidos, pero que tú no sabías que pertenecían a ciertos nombres. Así que empezamos con el metal sinfónico. El metal sinfónico es un subgénero del heavy metal, que combina características propias de este género. También combina lo que son baterías y guitarras pesadas, junto con coros o voces líricas. El metal sinfónico también de este se divide en varios géneros, como son el power metal sinfónico y el gothic metal sinfónico, que como sus nombres lo dicen, pertenecen respectivamente al género gótico y también al género power, que viene a ser un tono más electrónico. Bastante importante esto, Michelle. Una banda representativa del metal sinfónico es Épica, que justamente estuvo de paso en nuestro país hace algunos días. La vocalista de esta banda es Simone Simons y bueno, ¿qué les puedo decir? A mí en lo personal me gusta bastante Épica. No soy una fan muy, muy acérrima del metal sinfónico, pero Épica es una banda muy buena, les recomiendo que la escuchen. Y también algo que escuché es también de la industria del metal, que está llegando bastante al país. ¿Has escuchado de esto un poco? Bueno, la industria metal sinfónica, bueno, todavía no hay representantes propios del país, pero sí se ha estado tomando en cuenta en lo que son bandas de punk y de metal respectivamente. Se están tratando de añadir estas voces que son, bueno, en un principio bastante difíciles de conseguir, porque si recordamos, la voz de Simone Simons es una voz mezzosoprano. Entonces, en Ecuador no se ha desarrollado mucho esta industria de este tipo de voces, entonces es bastante complicado que la adapten aquí, pero siempre se va a ir desarrollando un poco más esta música. Entonces, ahora nos vamos con nuestra primera canción, que es de Épica y se llama... Bueno, entonces ahora nos vamos con Cry for the Moon de Épica. Bueno chicos, otro género no tan conocido es el New Jazz. El New Jazz es un término genérico acuñado a fines de la década de los años 1990 para referirse al estilo de mezcla de elementos del jazz con otros estilos musicales como el funk, el soul, la música electrónica y de libre improvisación. Bueno, más que nada, el New Jazz es una manera de modernizar al jazz clásico para que la gente lo pueda escuchar mezclado con también un poco de electrónica. Entonces ahora en los raves que se realizan mucho aquí en el país, más en lo que es la región costa, se está escuchando mucho esto del New Jazz y también del género jazz rock. Y bueno, vamos con uno de sus principales representantes en lo que es Europa, y es Nicola Conte. Vamos con una de sus canciones, en las cuales por pertenecer precisamente al jazz se demoran más o menos entre 6 a los 10 minutos. Entonces disfruten de una canción de Nicola Conte. You are Thank you. Y ahora seguimos con más sobre nuestro programa, que es referido a los géneros musicales, y ahora te vamos a hablar sobre un género que es conocido como ópera rock. Este género es muy similar al metal sinfónico, ya que las voces pertenecen al tipo soprano o mezzosoprano. En este caso, el ópera rock mezcla música rock con voces que pertenecen a la ópera. Una de las bandas más representativas de este género es los Who, quienes en algunas de sus canciones utilizan las voces que son tipo ópera. Además, este género de música nació en el siglo XX, por lo cual muchas bandas de ese tiempo lo adoptaron en algunas de sus canciones, como es el caso de Pink Floyd. Nosotros nos vamos con una canción de Queen, que si bien no es muy conocido por pertenecer al género ópera rock, sí posee una canción que pertenece a este género. Y la canción es A Night at the Opera. Disfrútenla. Thank you. bueno, regresamos con más de nuestro programa, el SOS Estudiantil, y ahora te presentamos otro género que nació aquí en Ecuador, Andy Pop. Este género fue acuñado por Mireya Echesa, una cantante muy representativa del Ecuador, que ha sido distinguida de manera nacional e internacional. Bueno, chicos, como el nombre mismo lo dice, el Andy Pop es la mezcla de ritmos andinos, como del Ecuador, el Perú y Bolivia, con el pop o un poco de electrónica. La cálida voz de la talentosa ecuatoriana, también cantautora, como dijo Michelle, es la reina o, por así decirlo, la creadora del Andy Pop, le permite moverse con excepción y facilidad entre los míticos ritmos andinos y el pop. Entonces esto lo hace un poco como que tanto bailable como para mantener la tradición. Ahora nos vamos con una cancioncita de Andy Pop, ¿te parece? De Mireya Echesa. Así es, vamos con la canción Digan lo que digan, que fue una canción que debutó en lo que es Colombia, Perú y también en algunas posiciones de las radios, de varias radios de Latinoamérica. Así que disfruta de Digan lo que digan. Heridas y que los años sanan cualquier dolor. Dicen que ando como zombie sin vida y tu partida todo se llevó. Pero yo no te olvido, no, no te olvido, no, no, no, no te olvido y no puedo vivir sin tu amor. Digan lo que digan. Digan lo que digan, la verdad y la mentira.

siempre asustada, siempre asustada, siempre. Chicos, y seguimos con más del programa. Y bueno, estábamos hablando de estos géneros musicales que no son tan conocidos aquí en el país, y uno de ellos es el Mamá Vudú. Mamá Vudú fue una banda de indie rock de Ecuador, nacidos durante el boom de la música alternativa de los noventas, que capitalizaron su sonido desde una perspectiva punk, pero abriéndose a diferentes experiencias sonoras como el indie, el rock, el new wave y la electrónica. Mamá Vudú conserva su estilo melancólico y minimalista, agregado al uso de secuencias de electrónicas que consolidan el sonido de esta banda. Es importante saber que quiénes fueron los que conformaron esta banda, que como ya dijimos es oriunda de Ecuador. Ellos son Edgar Castellanos, que es el que tiene la voz, la guitarra y también toca muchas de las secuencias; Álvaro Ruiz, que está en la batería; Roger Icaza, que es la voz y la guitarra; y Francisco Charvet en el bajo. Así es, esta banda, como ya lo dijimos, es ecuatoriana, y ahora vamos con una de sus canciones que se llama Hachas de Guerra. Ya regresamos con más de la SOS Estudiantil. Para despertar, todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar, tendrás que verme escapar desde la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar, tendrás que verme escapar desde la puerta. Van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra. Solo quiero un día para descansar, solo por un día voy a esperar. Todo tu cuerpo tiene que resistir cada momento del mal, toda la fuerza del mal. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar, tienes que ver escapar desde la puerta. No quiero verte sonreír, no puedo irte a confesar, tienes que verme escapar desde la puerta. Van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra, van a llover hachas de guerra. Y seguimos con más de nuestros géneros musicales, y ahora es el turno del pasillo, un género que nació en toda la región andina de Latinoamérica y que es representante también del Ecuador. El pasillo mezcla lo que son ritmos de San Juanito y también del Yarabí. Se caracteriza porque en sus canciones podemos encontrar bastantes poemas, han sido desarrollados por autores ecuatorianos o también colombianos, y también por autores que son bolivianos. Este género combina bastante lo que son instrumentos nacionales con lo que son las guitarras, además de que en sus canciones lo principal es la letra. Muchas de las canciones del pasillo son consideradas patrimonio cultural de la nación, en este caso en Ecuador. Y ahora nos vamos precisamente con una canción que pertenece a un ecuatoriano que ha sido muy reconocido a nivel de Latinoamérica y también del mundo. Él es Julio Jaramillo. Bueno, nos vamos ahora con la canción de Julio Jaramillo, una de las más conocidas, y esta es Nuestro Juramento. Disfruten. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible y tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza, y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo, escribiré la historia de nuestro amor, con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Seguimos con más de nuestro programa, el SOS Estudiantil. Y ahora te contamos sobre un género que es el J-Pop. Este género, como, bueno, se escribe J-Pop, pertenece a Japón. Se caracteriza porque la mayoría de sus canciones son utilizadas en bastantes animes o también películas que nosotros vemos en Japón. Además, este género se ha introducido bastante en lo que son países de Latinoamérica y también de Europa, debido precisamente a toda la globalidad que nosotros podemos encontrar en el anime. Entonces, el J-Pop es bastante conocido precisamente por eso, por sus canciones que son relacionadas al anime. Ahora nos vamos con una canción de una de las bandas más representativas del J-Pop, que es Flow, y su canción Sing. I realize that screaming pain, shivering loud in my brain, but I'm going straight ahead with this heart. Sobre la けは離さないで Y bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro tema, que era sobre los géneros musicales, y ahora vamos con nuestro segmento de película. Ya les empiezo contando sobre una película que se llama El Cuento de la Princesa Kaguya, que estuvo nominada a los premios Óscares como Mejor Película de Animación. Esta película japonesa fue dirigida por el estudio Ghibli, que también ha dirigido algunas películas que han sido nominadas al Óscar, y también esta película estuvo en competencia con la película de Disney, Big Hero 6. Esta película narra la historia de una hermosa mujer que nace de un bambú y que es adoptada por un cortador de bambús y su esposa. Ambos la cuidan hasta que ella crece y decide buscar cuál es su origen. Algo bastante confuso, ya que el hecho de que haya nacido de un bambú no es algo muy característico en Japón, pero no se sabe si pertenece a una ilusión o si pertenece a la realidad. Esta película es bastante tradicional en Japón y también todos los argumentos que representan hacen referencia a lo que son las tradiciones japonesas. Es precisamente por eso que fue nominada a los Oscars. Sin embargo, no ganó. La película que ganó fue Big Hero 6. Sin embargo, es una muy buena película que les recomiendo que ustedes vean. Bueno, y hemos llegado a nuestro segmento Pégate un libro. Yo les voy a hablar acerca de un libro muy reconocido que ha ganado varios premios y es el libro El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Bueno, este libro básicamente cuenta la historia de Henry Haller, que tiene una dicotomía entre su humanidad y el lobo estepario que él lleva dentro, y es esta manera de ser entre lo que te pide tu humanidad, que son los placeres banales, las fiestas, los reconocimientos, y el lobo estepario, que solo lo único que pide es tranquilidad y asocialidad. Básicamente este libro se crea o es escrito por Hermann Hesse justo en la década del 1920, que fue cuando él tuvo una crisis emocional muy grande, y este libro describe esa crisis emocional. Así que chicos, no les voy a decir más, les invito a leer este libro que es muy interesante y que realmente les va a hacer pensar mucho porque te envuelve la historia de Henry Haller y vas a tener que estar ahí enganchado con el libro, así que cómpratelo y léetelo. Y bueno, yo también les recomiendo otro libro que se llama Mi Vecino Miyazaki. Este libro en verdad no tiene un autor característico, sino más bien se reúnen 60 colaboradores para poder realizar este libro. En este libro lo que nosotros encontramos son análisis de todas las películas que ha realizado el estudio Ghibli, que pertenece a Japón, y principalmente de los representantes de este estudio, que son Hayao Miyazaki y también Isao Takanata. En este libro nosotros encontramos análisis de películas como El Castillo Ambulante, Mi Vecino Totoro, La Princesa Mononoke, entre otros, películas que han sido características de este estudio y que también han sido nominadas al Oscar. Este libro posee bastantes ilustraciones y también bastantes descripciones de las películas. Además que todos los análisis que se hacen hacen referencia a toda la historia japonesa que nosotros encontramos en estas películas. Te recomiendo que leas este libro porque contiene bastantes análisis de películas. Ya hemos llegado al final de nuestro programa. El tema del día de hoy fueron los géneros musicales. Esperamos que te haya agradado este tema y que te hayan agradado todas las canciones que nosotros te presentamos. Yo soy Michelle Molina. Bueno chicos, y no se olviden que tienen que buscarnos en las redes sociales para estar en contacto con el SOS Estudiantil. Estamos en Facebook, Twitter e incluso en Instagram. No se pueden perder nuestros siguientes programas porque van a estar súper interesantes. Yo soy Dani y me despido hasta una próxima. Chau. Adiós. SOS Estudiantil. ¡Sox, sox! SOS Estudiantil. ¡Sox, sox!